Capítulo 1. Combinar la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es casi primordial. Esta es la base de tu vida diaria, y lo haces sin siquiera pensar en ello. Saludas a tus amigos y respondes rápidamente a las preguntas de un compañero de trabajo. Esta forma de comunicación dice mucho de ti, sobre todo en el que respecta a tu técnica. Suele incluir tanto tus palabras como las pistas no verbales que das. El elemento no verbal de la comunicación verbal es en gran medida inconsciente. Por ejemplo, alguien te pregunta si estás bien. Lo estás pasando mal, pero le dices que estás bien. Tu lenguaje corporal puede indicar a la otra persona que no está siendo sincero y que algo va mal. Quizá tengas una expresión facial negativa o no mires a los ojos cuando respondas. Por eso, tanto la comunicación verbal como la no verbal van de la mano. Piensa en la publicidad para ver el impacto que tiene la comunicación verbal y la no verbal cuando funcionan juntas. Estás en un centro comercial y hay un stand para mostrar la última batidora. El vendedor que muestra el producto es apasionado, optimista y te atrae. Ahora bien, sus palabras son las que te dan los méritos de la licuadora, pero su lenguaje corporal es el que te mantiene interesado en lo que está diciendo. El ejemplo anterior describe una situación a la que estamos expuestos a diario. Los consumidores toman constantemente decisiones de compra basadas más en el presentador que en el propio producto o servicio. ¿Cuántas cosas has comprado en los últimos 5 años que no han estado a la altura? La mayoría de la gente tiene al menos una. Ahora bien, ¿qué le hizo pensar inicialmente que era una buena decisión de compra? En última instancia, todo se reduce a la comunicación verbal y no verbal utilizada por la persona que le habla del producto. El lenguaje corporal en la comunicación verbal. Como has aprendido anteriormente, el lenguaje corporal es casi como un detector de mentiras natural e inconsciente. Puedes decirle a un amigo que estás bien cuando te pregunte, pero si tu lenguaje corporal dice lo contrario, sabrá que no estás siendo sincero con él. La próxima vez que consideres un producto o servicio basado en la publicidad, ten en cuenta las señales no verbales. En este sector, se utilizan para persuadir a los consumidores de que hagan una compra. Mostrar a la gente dónde mirar. Usar los ojos para hacer un punto más fuerte. Señalar el elemento más atractivo. Sonreír para transmitir la sensación de que el producto o servicio provoca felicidad. Utilizar los colores adecuados para persuadir. Utilizar cantidades de dinero para transmitir una sensación de mayor valor. Ahora que sabes cuáles son estas señales no verbales persuasivas, es el momento de empezar a utilizarlas en todas tus comunicaciones verbales. Esto puede parecer manipulador, pero no lo es. En lugar de ello, utiliza tu lenguaje corporal para reforzar el punto que estás tratando de hacer. Esto es útil en todos los ámbitos, pero especialmente en el trabajo. Por ejemplo, estás en condiciones de obtener un ascenso y otros 3 compañeros de trabajo también están siendo considerados. Lo que digas durante la entrevista debe coincidir con tu lenguaje corporal para convencer al entrevistador de que eres realmente el mejor candidato para el ascenso. Debes combinar tu comunicación verbal y no verbal para crear una atmósfera cálida y humilde, pero también emocionante. En este tipo de situación, básicamente te estás vendiendo a ti mismo, por lo que el uso de técnicas publicitarias probadas será tu herramienta de comunicación más eficaz. Habilidades de comunicación verbal que hay que dominar. Algunas habilidades de comunicación pueden parecer básicas a primera vista, pero dominarlas le convertirá en el comunicador más avanzado posible. Las siguientes son las habilidades en las que debes centrarse. Asegúrate de ser amable y accesible. Esto hace que la gente esté automáticamente más dispuesta a escuchar lo que tienes que decir. También te da la oportunidad de transmitir buenas vibraciones a tus interlocutores. Antes de hablar, tómate unos segundos para pensar en lo que vas a decir. Seguro que has oído decir que el silencio puede ser la mejor respuesta. Esto es cierto. Hay ocasiones en las que no decir nada es la mejor manera de comunicarse. Si se justifica una respuesta verbal, querrás asegurarte de que se reciba de la manera que pretendes. Un rápido segundo para pensar le ayudará a asegurar esto. Sé siempre claro cuando hables. No te vayas por las ramas. Expón tus ideas, pero hazlo de forma constructiva y articulada. Se trata de una habilidad que requiere cierta práctica y un poco de reflexión. Recuerda que la comunicación debe ser fluida y que la gente no debe preguntar qué quieres decir cuando haces una declaración. Debe quedar claro de inmediato. Debes saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Todos los seres humanos tienen una pizca de narcisismo. Un poco es bueno y es natural. Sin embargo, esto también puede repercutir negativamente en su capacidad para comunicarse eficazmente. Cuando hables con un grupo o con un individuo, debes saber cuándo es apropiado hablar. Asegúrate siempre de ser auténtico y verdadero. Si no lo eres, tus interlocutores lo percibirán. Asegúrate de que todas tus palabras sean transparentes y de que tu comunicación no verbal corresponde con tus palabras. Trabaja en tu humildad. Como ya se ha dicho, un poco de narcisismo es natural y no es malo. Sin embargo, no puedes sacrificar el respeto a los demás por ello. La gente podrá darse cuenta de si realmente estás escuchando lo que tienen que decir y si realmente les escuchas. Cuando hables, hazlo con confianza. Equilibrar la humildad y la confianza es una habilidad en la que tendrás que trabajar porque no es algo natural para la mayoría de las personas. Sin embargo, una vez que consigas el equilibrio, tus habilidades de comunicación verbal se verán automáticamente potenciadas. Presta atención a tu lenguaje corporal. Recuerda que esto es de gran medida inconsciente, pero es posible ser capaz de reconocerlo. Es importante que puedas ver lo que los demás ven en relación con los elementos tácitos de tu comunicación. Sé siempre conciso y mantén las palabras de $10 por encima de las de 1,000. Esto significa que quieres utilizar un vocabulario que se aplique a la mayor audiencia posible. Esto es fundamental para garantizar que todas las personas a las que te dirijas reciban el mensaje de la forma que pretendes. Escucha siempre a los demás y hazlo de forma genuina. Aquí es donde entran en juego tus habilidades de escucha activa. Se trata de otra técnica de comunicación avanzada que lleva tiempo dominar, pero que es imprescindible. Empieza por evaluarlas individualmente. Todas ellas son igual de importantes y es imprescindible que consigas llevarlas todas a un nivel avanzado. Cuando domines una, vuelve a esta lista y pasa a la siguiente. Incluso el simple dominio de una de ellas te permitirá ser más eficaz independientemente de la situación en que utilices la comunicación verbal. Modelado verbal. Los comunicadores más eficaces son expertos en el modelado verbal. La naturaleza humana es querer estar rodeado de personas que son similares a ti. Por eso la gente suele elegir a sus amigos basándose en intereses y estilos de vida similares. Esto es esencialmente una ley de la naturaleza humana y puedes aprovecharla al máximo para mejorar tus habilidades de comunicación. El modelado verbal es esencialmente un método en el que se iguala la modulación y el tono de voz de las personas con las que se comunica. Por ejemplo, si la persona con la que hablas tiende a hablar en voz baja, tú también deberías hacerlo. La gente es más receptiva a los que hablan como ellos. Cuando domines el modelado verbal, descubrirás que tus relaciones son más significativas, tu autoestima mejora y tu valor en el mercado aumenta. ¿Cómo ejercitar tus habilidades de comunicación verbal? Una de las formas más efectivas de ejercitar tus habilidades es pedir retroalimentación. Piensa en las personas con las que te comunicas habitualmente. Pídeles que te hagan una crítica constructiva. ¿Consigues transmitir tu mensaje con claridad? ¿Eres un comunicador auténtico? Cuando hablan, ¿parece que les escuchas de verdad? Mantén la mente abierta cuando recibas las respuestas a estas preguntas. Recuerda que algunas personas pueden ser más duras que las otras a la hora de evaluarte, pero eso es bueno, te da la mejor información para empezar tu propia evaluación personal. La segunda forma de ejercitar tus habilidades es hablar contigo mismo. Para ello, lo mejor es un espejo de cuerpo entero. Habla de algo que conozcas frente al espejo. Asegúrate de mantener el contacto visual contigo mismo. ¿Te has sentido cómodo? ¿Parece que eres digno de confianza y que has transmitido tu mensaje con brevedad y claridad? También puedes considerar la posibilidad de hablar contigo mismo a través de un video para poder volver a verlo. Toma nota de lo que hay que cambiar para que tu comunicación verbal sea más eficaz. Además, asegúrate de prestar especial atención a tu comunicación no verbal. ¿Coincide con lo que dices? Ya ves que, aunque la comunicación verbal es tan básica, puede ser tu mayor baza una vez que la domines. Te permite conseguir más de lo que quieres y tiene un gran impacto en tu productividad general. Solo recuerda que mejorar este elemento de la comunicación requiere un esfuerzo intencionado con conciencia constante y el deseo de mejorar.